vida te dio. Noches de borrachera tirado en un rincón. En toda tu puta vida nadie se te acercó. Si no era pa' joderte y un día tú explotó. Tanto odio acumulado se te sale de la piel. Tanto odio por tu sangre. Tanto odio acumulado se te sube a la sien. Ya solo quiero matarte. La felicidad se evaporó. Ahora desprendes odio hacia tu alrededor. Sientes un asco inmenso a quien te traicionó. Tanto odio acumulado se te sale de la piel. Tanto odio por tu sangre. Tanto odio acumulado se te sube a la sien. Ya solo quiero matarte. Se te sale de la piel, tanto odio por tu sangre.